Palestina, mi amor, agárrate de mí. Estoy llegando al Hebrón y temo por ti. Gritos en la noche es el terror. Avanzando en las aceras, alguien ha prometido esta ribera. Tomo partido esta vez, aunque truene la guira. Me cubro el rostro y pido fuego por la vida. Palestina, mi amor, multiplícate en los hijos que lanzaron esas piedras contra el hierro del horror, que lanzaron esas piedras desde mi corazón. Cuando el odio tiene nombre se nos tuerce la razón. No hay almas que salvar, no hay nada que decir. No hay clemencia, no hay audiencias, la soledad, madre de la impaciencia, hija de la violencia, que por tus ojos vendrá Palestina. Estoy llegando al Hebrón y temo por ti.